Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente este viernes de enero a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Hoy tenemos un programa crítico, pero sobre todo propositivo. Y qué decir, enriquecido con la participación de ustedes, quienes gentilmente, preocupadamente y críticamente, de manera personal o a través de medios, me abordan, me mandan sugerencias, incluso críticas de cómo mejorar este programa. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias siempre por estar atentos y preocupados, ocupados y proponiendo alternativas de atención a la realidad migratoria, la cual trastoca dimensiones de nuestras vidas: salud, educación, trabajo, seguridad, fronteras, políticas, entre otros. Bien, hoy haremos un enlace en punto de las 9:45 de la mañana con Susana Castillo, quien nos va a compartir una reflexión crítica sobre el éxodo migratorio, el nuevo éxodo migratorio que está iniciando, inició hace un par de días aquí en Centroamérica. Susana Castillo estará compartiendo reflexiones al respecto. Sobre las 10 de la mañana estaremos enlazándonos hacia una nueva región universitaria donde nos estrenamos como Veracruz, Tierra de Migrantes. Estaremos en el puerto de Veracruz, enlazándonos con Katia Rodríguez Rodríguez, egresada de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, quien nos estará apoyando estos meses, reporteando, analizando la situación migratoria allá en la región del puerto de Veracruz, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Y pues le decimos que también nosotros, no quiero decir le envidiamos, pero también nosotros estamos acá compartiendo un rico cafecito. Ella tiene allá la parroquia y demás, y acá tenemos también la parroquia, pero hoy estamos tomando un cafecito orgánico de aquí, de la región, de nuestros productores. Ya estamos recibiendo aquí mensajes, saludos por teléfono a la familia Morales, quien nos envió un mensaje felicitándonos la semana pasada. ¡Wow! Se me fue, no lo vi, pero creo que me lo están recordando aquí. Muchísimas gracias por sus felicitaciones y sus comentarios respecto a que todos de alguna manera tenemos que ver con la migración. Bien. Los dejo terminar con esta rola y regresamos en un segundo. Bien, respecto a la entrevista telefónica que tendremos con Susana Castillo, quien abordará este nuevo éxodo migratorio, estas nuevas caravanas que están ya llegando al territorio mexicano, es importante señalar lo que en este momento está haciendo el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien de alguna forma empieza a mostrar acciones humanas, sociales, políticas y, ojo, empresariales. Y digo ojo porque en algún momento el seguimiento que estaremos dando a este discurso y accionar de la Presidencia de la República respecto a la migración debe permitirnos observar la atención a las dos poblaciones migrantes, a las poblaciones no mexicanas y a las poblaciones mexicanas. En este momento van a escuchar un breve extracto de la conferencia que dio el día de ayer sobre, fue días atrás, sobre el tema migratorio, cuando habla de lo que estarán haciendo con su homólogo, el presidente Donald Trump, respecto a cómo generar estrategias que contengan, que detengan los procesos migratorios. Pero se refiere específicamente a la migración no mexicana, es decir, a, en este momento, el mensaje es claro hacia la migración centroamericana. Vamos a escucharlo y después haremos la reflexión junto con Susana Castillo también. Estamos tratando el asunto migratorio. Como siempre lo hemos planteado, de manera integral, estructural, nos importa mucho el llegar a un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos para impulsar actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en nuestro país. Esa es la opción que vemos para atender de fondo el problema migratorio. También Marcelo Ebrard está pendiente de lo relacionado con los migrantes que están en Tijuana y en la frontera del lado mexicano. Él muy probablemente les va a informar en estos días. Yo le he dado a él la responsabilidad de atender este asunto y hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Se supieron de que el lunes el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente y es buena la comunicación, son buenas las relaciones. Es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Bien, esas son las reflexiones que hasta ahora hemos escuchado de forma un poco más clara del presidente de la República Mexicana respecto a la migración, a la cual sigue llamando fenómeno. Aquí es fundamental que sus asesores le comenten que no es un fenómeno y es una realidad concreta y específica. Vamos a enlazarnos con Susana Castillo para que nos comparta su reflexión sobre estas migraciones. Susana Castillo, buen día. Hola, buen día. Qué gusto escucharte. Claro, claro, qué gusto escucharte como cada viernes. ¿Qué tal? Pues aquí reportándome con la audiencia de Veracruz, Tierra de Migrantes, platicábamos acerca de pues esta nueva caravana que está ingresando, bueno, que ya ingresó a territorio mexicano el día de ayer a las 4 de la mañana aproximadamente. Entraron por el Puente Internacional Rodolfo Robles Valverde, ubicado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, más de 2,000 personas. Y bueno, habíamos comentado también la semana pasada que iba a haber un proceso de registro por parte del gobierno de México, les garantizó su ingreso al país, simplemente les pidió pues que cumplieran con un protocolo. Sí. Y pues de las más de 2,000 personas que ingresaron a México, solamente 969 adultos y 145 niñas, niños y adolescentes, hasta ayer a las 18 horas, estas son cifras de hasta ayer a las 18 horas del Instituto Nacional de Migración, fueron quienes cumplieron con este protocolo, porque, bueno, el proceso de registro, el primer paso es entregarles una pulsera, un brazalete de un papel especial, o sea, no se puede decir que sea no es plástico, pero bueno, es un brazalete de papel. Sí. El segundo paso es registrar su nombre y escanear el código que aparece en este brazalete. El tercer paso es tomarles los datos personales y el cuarto paso es tomarles una fotografía. Este brazalete o con este registro, ellos tienen les da permiso de un año para permanecer en territorio mexicano durante un año y también para trabajar, ¿no? Entonces, con este registro. No hay suficientes albergues para quedarse en territorio mexicano. En territorio mexicano. Y entonces, pues tienen que esperar aproximadamente 5 días para concluir pues todo este trámite para ya entregarles oficialmente su permiso, ¿no? Un documento que así lo valide. Y por ello muchos, se habla de 2,000 aproximadamente, decidieron seguir su paso por México sin cumplir con este protocolo. Entonces, porque dicen que no pueden esperar 5 días, ¿no? Que tienen ya que ingresar al país, y así lo hicieron, ¿no? Entonces son los que ahorita están atravesando el estado de Chiapas. Hay otro argumento al respecto, en las calles, por ahí, incluso aquí en Veracruz. ¿Que provenían de Honduras? Sí, sí, te comento que fue donde, ¿sí, sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, te decía que hay otro argumento al respecto, que se especula que estos centroamericanos, quienes no están dando sus datos y quienes argumentan que esperar cinco días para el permiso es mucho tiempo, dicen que no tienen confianza en la autoridad migratoria porque temen que ese registro, que esos datos que van a dar, se los entreguen a la patrulla fronteriza en Estados Unidos. O sea, yo creo que todavía hay cierta desconfianza hacia las instituciones, lo cual es válido, pero de alguna manera el estarlos registrando es para precisamente eso, ofrecerles cierta seguridad, seguimiento y apoyo por su tránsito durante este país, lo cual hasta ahora se ve como una medida preventiva y de apoyo. Exactamente, pues esa es la intención, ¿no? O ese es el compromiso que el gobierno mexicano hizo al anunciar que eran bienvenidos, ¿no? Que no se les iba a impedir el paso a nuestro país, pero pues también se entiende, ¿no? La como bien explicas, pues la desconfianza que ellos puedan llegar a sentir por esta situación. Vamos a reconocer algo, efectivamente, como muchos centroamericanos en la frontera antes de cruzar a territorio mexicano lo dijeron, el trato que hasta hoy están recibiendo es diferente al que recibieron con la administración de Peña Nieto, donde hubo un enfrentamiento con la Policía Federal, policías locales, autoridades migratorias y demás. Hoy argumentan que les ha parecido pertinente que las autoridades mexicanas les den información respecto a la importancia de tener este documento y de manera organizada están haciendo las filas para solicitarlo. Entonces, esto habla de que hay un giro hasta ahora que está encaminado a organizar la entrada de no mexicanos siempre y cuando atiendan los requisitos establecidos por la ley migratoria mexicana. Hasta ahora, digamos que vamos bien. Lo que sí es criticable es que, Susana Castillo, salvo tu mejor opinión, es que el argumento de la presidencia de la República es que se les van a ofrecer empleos aquí en México cuando hay una población flotante mexicana, varios millones sin empleo. Entonces yo creo que el discurso que lanzan ante los medios de comunicación las autoridades mexicanas, la conferencia de prensa matutina que da AMLO, creo que debe de ser un poco equilibrada en términos de que esos empleos buscan beneficiar alguna emergencia de no mexicanos y beneficiar la vida permanente de los mexicanos que hasta ahora no tienen empleos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y creo que sí le hace falta puntualizar, ¿no? Claro. ¿Cuál es la estrategia, ¿no? O sea, de qué manera informarnos de que cuántos empleos hay disponibles para ellos, cuáles son, ¿no? Concienciar a la sociedad acerca de que bueno, se les está otorgando porque es una lo que ellos van a recibir es una tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿no? Así es. No es un permiso cualquiera, ¿no? Ellos están solicitando este asilo en México porque en sus territorios ya no pueden estar, ¿no? Sus vidas corren peligro, están en riesgo. Entonces, creo que hasta el momento no se ha informado de esta forma, ¿no? Decir, bueno, este es el contexto, por eso les estamos abriendo las puertas, por eso se les está ofreciendo este apoyo y se va a hacer de esta manera, ¿no? Y bueno, para esta población flotante que bien comentas, tenemos estas opciones, ¿no? O sea, no les van a quitar trabajo a quienes no lo tienen, ¿no? O estas oportunidades de trabajo a quienes en este momento no cuentan con ellas, ¿no? Claro, porque también falta escuchar a Andrés Manuel López Obrador en alguna conferencia matutina una declaración que también nos aclare, por supuesto, nos aclare cuáles son o serán las acciones humanitarias traducidas en protección de derechos humanos, trabajo, salud, educación, vivienda, alimentación de los indígenas chiapanecos quienes están siendo desplazados hacia arriba, es decir, hacia Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México, Puebla y demás, porque también son migrantes, por eso decíamos. Sí, son desplazados. Hasta ahora hemos escuchado una preocupación hacia poblaciones migrantes no mexicanas. Esperemos que ya fue la conferencia de prensa. Ya fue. Esperemos que el lunes, martes, miércoles escuchemos una conferencia de prensa con acciones para la población migrante mexicana, por supuesto. Así es. Y ya para para cerrar el comentario de esta nueva caravana, solamente comentar que, bueno, si bien en un principio se hablaba de que la mayoría provenía de Honduras, ya hay datos de que también hay población de El Salvador, de Guatemala y de Nicaragua. UNICEF México hace un recordatorio de los derechos humanos de niños y niñas, de que estos están protegidos en cualquier parte del mundo, y hace un llamado también a mostrar solidaridad y a no discriminarlos, porque, repito, hasta el momento, según datos del Instituto Nacional de Migración, 145 niñas, niñas y adolescentes forman parte de la población que sí aceptó el registro del gobierno de México. Y bueno, en contraste precisamente con esta situación, pues está la otra, la que ya comentabas, ¿no? De los desplazados de Chiapas, que pues antes se fueron moviendo de comunidades y ahora ya se han movido, o sea, estaban en una comunidad por cuestiones de pugnas por tierra, pugnas agrarias. Al parecer era algo así como despojos, a ciertos grupos por ahí oscuros estaban quitando sus tierras agrícolas ricas en producción de café y otros productos. Así es. Simplemente sus dijeron, viviendas y sus parcelas, ¿no? Así es. Entonces, se habla de más de 1,000 personas que han tenido que dejar sus comunidades, estuvieron desplazando por el territorio chiapaneco y pues ahora ya salieron del mismo, ¿no? Que es lo que tú bien comentabas, que no ha habido un pronunciamiento al respecto, porque, bueno, esta situación no es nueva, ya lo hemos comentado. El caso más sonado es el de Magdalena Saldama en Chiapas, pero hay otros más, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que estar pendiente de ellos, porque si bien algunos siguen en las montañas chiapanecas, otros, como ya comentaste, han salido ya del territorio. Y pues es población que nos encontramos vendiendo cosas en los cruceros, así en las esquinas, sometidas a un montón de riesgos, y pues que también se sabe que esto es aprovechado por personas que les ofrecen un refugio, ¿no?, en condiciones de hacinamiento y de explotación. Así es. Y como dice AMLO es también de dichos o refranes y demás. Vamos a compartirle uno. El que dice, candil de la calle, oscuridad en su casa. O sea, no tenemos que tener oscuridad en nuestra casa. Debemos reconocer que México tiene población migrante, indígena, migrantes rurales, migrantes en Estados Unidos, migrantes que retornan y aún no están siendo atendidos con una estrategia clara, como ya la está haciendo con los centroamericanos. No es para pugnar, ni discutir, ni pelearnos, sino para demandarle un trato de igual a las dos poblaciones de de mexicanos y no mexicanos. Trato de igual, en ese sentido. Así es. En ese sí, sentido. O sea, lo justo, ¿no? Claro. O sea, no se está pidiendo ni más ni menos, sino lo justo. Así es. Y a partir de tu reflexión, recordarle a nuestros radioescuchas, quienes tienen la claridad de esta realidad, que en los cruceros de Jalapa, por lo menos, Coatzacoalcos y demás, efectivamente, Susi, encontramos niños, familias chiapanecas y demás. Alguien dice, no le des un peso porque les generas la cultura de pedir. Bueno, antes de descalificarlos de esa manera, de prejuiciarlos, podríamos, si tenemos un segundo, preguntarles, o si no, compartir con ellos algo. Porque estas poblaciones, si no fueron despojadas o expulsadas, están huyendo por la ausencia también de violencia y faltas de trabajo, de oportunidades de empleo allá. Entonces, compartamos lo que podamos compartir, y si no quieren compartir, simplemente absténganse de comentarios prejuiciosos y deshumanos. Sí, que son bastante frecuentes, porque, bueno, sí vemos a las mujeres que traen a niños muy pequeños, ¿no? En brazos o en espalda, y tradicionales rebozos, o a niños de 3-4 años que ya están haciendo algunas piruetas, ¿no?, para pedir unas monedas a cambio, y pues lo primero es criticar, ¿no? O sea, muchos reaccionamos de esa forma, ¿no? Así de que, ¿cómo es posible que dejen que sus hijos? Y demás, pero no conocemos su realidad, no conocemos el por qué lo están haciendo. Entonces, pues si no podemos apoyar, por lo menos, pues no dirigirles miradas o expresiones que no abonan, ¿no? A lo que ellos están viviendo. Gracias, Susy Castillo. Después de ti haremos una reflexión de estos argumentos que compartes con nosotros. Que tengan un buen día, nos escuchamos. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Igualmente para todos. Hecho. Hasta luego. Bye. Bien, después de esta pausa vamos a reflexionar los argumentos de Susana Castillo. Bien, son las 10 con un minuto aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Al respecto de esta reflexión de Susana Castillo, vamos a escuchar los argumentos del nuevo comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén López, a quien me hubiese gustado tenerlo en la línea telefónica, pero está su agenda saturadísima. Pero aquí tenemos una entrevista donde él explica brevemente esto de registrar a los migrantes que en este momento cruzan por México. No habrá policía federal en el puente. No haremos eso. Entonces no se trata de hacer un bloqueo. Se trata de hacer una recepción adecuada. Se harán los registros correspondientes y no tendremos personas sin saber quiénes son y sin saber cuál es la motivación y destino de esta movilidad. Entonces no haremos una política de confrontación, pero sí procedimientos y mecanismos que nos permitan recibir correctamente. Por otro lado. A estas caravanas. Bien, este es otro hombre que se metió aquí en mis redes. Bien. El argumento del comisionado nacional, doctor Tonatiuh Guillén, va encaminado precisamente a esto, lo que charlábamos con Susana Castillo, el lograr construir, diseñar una base de datos, un padrón, una lista, un censo, donde las personas que cruzan por la frontera sur de México queden registradas. Nombre, edad, lugar donde vienen, hacia dónde van, el motivo de su visita a México, el cual, pues, en este contexto de los éxodos, va de la mano con violencias, despojos y demás. Puede haber algún turista y demás en estos flujos migratorios. Pero lo que debemos subrayar con esta declaración del doctor Tonatiuh Guillén López es lo siguiente. Número uno, al parecer, por primera vez se da a conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación, que se está registrando a los migrantes centroamericanos. Número dos, esto va a permitir ofrecerles asesoría, orientación, seguridad durante su trayecto por este país. Número tres, de vivir algún percance, alguna situación que requiera comunicarse con sus familiares allá en su lugar de origen, llámese Nicaragua, Guatemala, El Salvador y demás, tendremos información para comunicarnos con ellos. Número cuatro, si es necesario una deportación humanitaria asistida, solicitada o algo más delicado, esta base de datos también puede seguirnos. Y número cinco, algo que no quiero mencionarlo, pero que es una realidad. ¿Cómo decirlo? Lo no deseable. Si por alguna razón, circunstancia, alguno de esos migrantes pasa varios días o meses o años y no se sabe más de él en territorio mexicano, recuerden que muchas veces, cada año mejor dicho, de unos años a la fecha, la caravana de madres migrantes atraviesan por territorio mexicano en busca de sus familiares, en busca de hijos, en busca de hijados, en busca de sobrinos y demás. Y sin duda alguna, esta base de datos permitiría saber el lugar, fechas, por donde pasó la última vez esta persona o este familiar. Reconocemos la iniciativa que tiene el Comisionado Nacional de Migración por registrar a estos migrantes, pero no perdamos de vista por el otro lado también que debe existir un registro, una base de datos con los nombres de los migrantes indígenas chiapanecos quienes están abandonando sus tierras, sus casas en los altos de Chiapas por motivos de violencia. También debe ser censados y preguntarles a dónde vas, a qué lugar de México vas o a qué estado, por qué te vas. Y la respuesta le permitirá al gobierno federal construir lo que hasta hoy no existe. Un lugar, llámese albergue o centro de ayuda humanitaria, para recibir a estos migrantes mexicanos que están siendo expulsados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, entre otros estados. Es decir, construir una política migratoria basada en el respeto de los derechos y en la igualdad. Es lo que se busca con este programa Veracruz Tierra de Inmigrantes, analizar la realidad, criticarla, pero acompañarla de propuestas de intervención. Bien, felicidades por este trabajo que están haciendo, pero el gran pero que queremos dejar sobre la mesa, también debemos considerar a los migrantes mexicanos, el cual será motivo de otro programa donde hablemos de esta política migratoria que no está siendo justa en México. No olviden que del año 2015 a la fecha, en Veracruz, tierra de migrantes, hemos dado a conocer hasta hace dos meses, de 2015 a la fecha, hay más de 2 millones de mexicanos, niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, matrimonios y demás, quienes han retornado de Estados Unidos de manera voluntaria e involuntaria y han recibido descalificaciones, discriminaciones por parte de las instituciones. Hablemos caso específico de Veracruz y, por supuesto, caso específico de Jalapa, que no obstante de contar con un gobierno morenista estatal y municipal, todavía hay prácticas complejas y delicadas y discriminatorias por parte de algunos servidores públicos, quienes, en pocas palabras, no pelan, son indiferentes ante las preguntas tan sencillas como: oiga, maestra, disculpe, mi hijo trae papeles americanos, ¿por qué no me lo inscribió? Porque está en inglés y no lo entendemos. ¿Dónde puedo ir? No sé. Todavía tenemos este tipo de respuestas aquí, aquí en Jalapa, Veracruz. Bueno, vamos a irnos una breve pausa y cuando regresemos estaremos enlazándonos con Katia Rodríguez allá al puerto de Veracruz, quien nos va a compartir algunas reflexiones de lo que pasa por allá. Regresamos. Bien, regresamos. Son las 10:13 aquí en Veracruz, tierra de migrantes. Y para brevemente cerrar esta reflexión, lo que busca hasta este momento el gobierno federal como una solución de estructura, lo escuchábamos en la declaración de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que a través de la inversión privada a través de la inversión privada, pero no dice si es inversión privada, local o extranjera, pero deja entrever cuando argumenta que se está poniendo de acuerdo, que está platicando con Trump sobre este tema migratorio, deja entrever la posibilidad de que en algún momento tengamos cierta participación de empresas norteamericanas en esta estrategia de contención, detención o freno de la migración. Por supuesto que es un tema a discutir, a analizar con profundidad por todas las implicaciones que tiene. En otras palabras, no vaya a ser, como dicen en mi rancho, no vaya a ser que, sobre pretexto de detener migraciones centroamericanas, se permita una presencia exacerbada de los Estados Unidos a través de sus empresas en el territorio mexicano. Tenemos que poner mucha atención sobre estas palabras. Tenemos que leer entre líneas las declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador, específicamente en el campo de la migración. ¿Por qué? Porque aquí tengo un extracto donde precisamente en una conferencia matinal respecto a esta migración que está llegando, este éxodo que está llegando esta madrugada a México, él declaró lo siguiente. Él dice así: se está trabajando desde antes de que se constituyera. Se lleva un seguimiento. Dio instrucciones a migración y en particular a Alejandro Encinas para estar pendientes y hacer lo que corresponde. Lo que llama la atención es por qué declara lo siguiente: se está trabajando desde antes de que se constituyera esta nueva caravana de migrantes. Pareciera ser que ya hay un conocimiento del por qué están saliendo estas caravanas, del por qué o en qué momento o en qué día se forman y deciden cruzar. No lo sé, pero tenemos que leer con mucho detenimiento esto. Bien, vamos a enlazarnos, como les decía, al puerto de Veracruz con Katia Rodríguez Rodríguez, quien a partir de hoy estará con nosotros cada viernes de manera presencial o bien telefónica, compartiendo algunas reflexiones sobre la realidad migratoria a nivel internacional, nacional y, por supuesto, regional y local, desde la zona universitaria Veracruz. Bien, Inge, no te preocupes, vamos a hacer el enlace aquí en corto. Ya después te molesto con la llamada por allá. Bueno. Katy, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte. Es un gusto saludarnos. Te estoy presentando aquí con nuestros radioescuchas de Veracruz, tierra de migrantes. Egresada de la Universidad Veracruzana en carrera de administración y egresada de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla de la licenciatura en ciencia política. Katy, bienvenida a Veracruz, tierra de migrantes. Hola, es un gusto saludarlos y estar con ustedes a partir de ahora. De verdad me siento muy contenta de ahora formar parte de este proyecto de Veracruz, tierra de migrantes. Bien, muchísimas gracias. Platícanos brevemente la amplia experiencia que tienes en esta realidad migratoria, tu trabajo de investigación que tuvo que ver con jóvenes migrantes. Platícanos de ello. Bueno, pues hice un proyecto que estuvo basado en el papel que jugó el sistema educativo nacional en la reinserción de jóvenes migrantes retornados. Esto surge pues a partir de visibilizar la problemática que enfrentamos ahora de todos estos chavos que están regresando y que se enfrentan ante dificultades, como usted ya lo mencionaba anteriormente, que pues los papeles no los quieren hacer válidos, a pesar de que en algunos estados ya está como normado que sí pueden recibir documentación pues por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, surge a partir de esto, y no solo como problemas o barreras que enfrentan administrativas, sino también pues sociales, ¿no? Incorporarse a un nuevo entorno, a nuevas personas, con nuevos compañeros. Entonces, pues el trabajo estuvo basado en eso. Tuve la oportunidad de platicar con jóvenes migrantes retornados de diferentes instituciones como el Tec de Monterrey, la Ibero, el ITESO y obvio la Universidad Veracruzana. Bueno, lo que se pudo, los resultados que arrojó esta investigación era que, pues si bien tenía mucho que ver como en el contexto en el que cada uno regresaba, sí se enfrentaban a diferentes barreras, y que pues teníamos que trabajar todos juntos, instituciones, sociedad civil, para regular esto y que fuera un retorno un poco más agradable. Platícanos en tu experiencia, ¿recuerdas alguna entrevista donde que te haya significado el fortalecido el desarrollar más tu investigación, generar más información y diseñar propuestas de intervención, de ayuda? ¿Alguna entrevista que te haya dicho, esta población debe ser escuchada, debe ser atendida? Sí, platiqué con una chava de la Universidad Veracruzana de la región Veracruz. Ella venía de, creo que de San Diego. Ella me comentó que, bueno, que al regresar aquí, ella había nacido en Guatemala, pero a los 5 años había ido a Estados Unidos, y su mamá ya había conocido a alguien, entonces, bueno, regresaron para México. Y, pues que ella al regresar aquí le querían cobrar más en la colegiatura, en la inscripción, por ser extranjera. La verdad desconozco si verdaderamente es así, pero ella me comentaba eso, me comentaba que había sufrido como discriminación, que sí había sido difícil reincorporarse y pues adaptarse a otra vez a este nuevo contexto, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo le preguntaba como si la universidad o había habido algo que la acogiera, no sé, algún taller o algo al respecto, y pues no, la verdad es que a todos los chavos que entrevisté de sus diferentes universidades, todos coincidieron en que no, la verdad es que las universidades no estaban como preparadas para recibirlos. Katy, tenemos que reunirnos para platicar esto, porque justamente tu comentario es coyuntural. Estamos a un mes, 2 meses, no más de 3 meses, como Peña Nieto, a menos de 3 meses, como a 4, de que la Universidad Veracruzana lance la convocatoria de ingreso, su examen de ingreso. Y quienes reúnan los puntos y logren entrar a esta universidad, tendrán que atravesar por estos trámites es, de pagar colegiatura, inscripción, aranceles y demás. Katy, en las experiencias que hemos tenido en las 2, 3 últimas inscripciones, ha pasado esto que mencionas. No hay información todavía clara dentro de nuestra universidad que permita hacerles saber al personal administrativo que tenemos poblaciones con doble nacionalidad y, en términos de contribuir a su economía, a Guadalupe Hernández, quien retornó de Chicago y vive en Jico, hija de padres mexicanos pero nacida allá, debe ser atendida como mexicana, porque si le cobras como norteamericana, casi son 3,000 pesos. Si le cobras como mexicana, son 600 pesos. Entonces, esta es una información que tenemos que dar a conocer. Ya existe el programa, el PAMIR, Programa de Atención a Migrantes Universitarios en la UV. También, principalmente a ese programa, Katy, tendríamos que reunirnos con la encargada para compartirles tus resultados de investigación, lo que hemos registrado hasta hoy, y decirles esta realidad. Te invito a que lo hagamos la próxima semana que estés por acá, Katy. Sí, claro, con gusto. Bien, Katy, es un gusto escucharte. ¿Alguna reflexión, comentario que quieras compartir con nosotros, con la salvedad de que el próximo viernes amplíes más estos resultados que estás compartiendo, ya sea de forma presencial aquí en Radio UV o bien vía telefónica? Así es, entonces nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues no hay más argumentos. Oye, felicidades, fue tu bautizo en Radio UV, Veracruz, tierra de migrantes. Muchas gracias. De hecho, pues, saludarlos. Estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Feliz de saber que Katia Rodríguez, egresada de nuestra universidad y también del Ibero, egresada universitaria, realizó estas investigaciones, las cuales, por supuesto, que vienen a enriquecer el trabajo que ya se está haciendo aquí, que se empieza a hacer en la Universidad Veracruzana para atender a estos jóvenes migrantes. Bien, el próximo programa estaremos trabajando, por supuesto, en vivo aquí, en Veracruz Tierras Migrantes. Estaremos abordando, dándole seguimiento a estas migraciones, y también estaremos hablando brevemente de cómo sigue impactando el cierre del gobierno, el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo afecta a México? ¿Cómo afecta a nuestros migrantes? Tenemos 50 segundos, mi bella Sol. Bueno, vamos a escuchar este himno increíble, paradójicamente, en la voz de estos rockeros, este himno a la humanidad. Bien, nos vamos, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes.